una elección. Has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. En el episodio de hoy te vengo a hablar de la importancia de crear sistemas para lograr nuestros objetivos, porque los sistemas son la clave para ello. Precisamente estos días leía un artículo de Sergio San Juan que se titulaba «Tus objetivos no se van a conseguir solos». Y esta frase resonó en mi cabeza cuando la leí, porque es una verdad como un castillo. Evidentemente que no se consiguen solos. Pero muchas veces nos pasa que nos ponemos unos objetivos y nos esforzamos muchísimo para poder lograrlos, pero no terminamos de llegar. Y lo peor es que nos cuesta entender el porqué. Solo miramos el esfuerzo realizado y que merecíamos conseguirlo, pero estamos un poco perdidos. Decía el artículo que la diferencia entre los que consiguen sus objetivos y los que no está en los sistemas que utilizan para ello. Y en ese momento me di cuenta que es ahí donde yo fallo, en los sistemas. Este año me he marcado unos objetivos, como siempre. Y desde ya empiezo a ver que no voy por buen camino. Y apenas hace un mes. Este artículo me hizo reflexionar y darme cuenta que no había analizado los sistemas que tenía establecidos a ver si me valían para los nuevos objetivos. Digamos que iba a seguir haciendo las cosas de la misma manera y, por tanto, los resultados seguramente no serían los esperados. Y esta es la razón por la que he decidido hacer este episodio, porque he estado trabajando sobre esto y es posible que a ti te pueda pasar igual y no hayas caído en la cuenta o no tengas claro cómo crear un sistema para ti. Y cuando hablamos de sistemas, ¿a qué me refiero? Bueno, pues un sistema son las acciones que vamos a realizar para lograr el resultado deseado. Es algo que desarrollamos para largo plazo y además que necesita una revisión continua. ¿Y cómo creamos nuestro sistema? Bueno, pues una vez que tenemos definido un resultado a alcanzar, lo siguiente es definir el cómo lo vamos a alcanzar. O sea, cuáles son los pasos para llegar a ese resultado. Y luego, el qué hay que hacer para lograr ese cómo. Es decir, qué acciones concretas he de dar para alcanzar y superar cada paso. Y luego está otro factor, que es el compromiso contigo mismo y con las acciones que has decidido realizar, es decir, con ese objetivo que te has puesto. Porque si no, por mucho que hayas definido el cómo y el qué, no vas a llegar tampoco a buen puerto. Por lo cual el sistema viene a ser un combo de estas tres cosas. De esta manera ya tendrás definido tu sistema con el que llegarás a desarrollar los hábitos necesarios que te ayudarán a alcanzar ese objetivo. Porque lo vamos a ir trabajando día a día y los hábitos los vas a desarrollar simplemente por ese trabajo. Pero como ya he comentado, este sistema no es inmutable. Siempre hay que revisarlo y realizar los ajustes necesarios. Una vez que lo has puesto en marcha, es cuando realmente puedes ver si las acciones definidas son las correctas o no, si te valen. Porque a priori puede parecerlo, pero la realidad te puede hacer ver que no es así. Es muy posible que no te esté diciendo nada nuevo y que ya sepas todo esto. Yo misma lo pienso, la teoría me la sé, pero no termino de llevarla a la práctica. Pero es que para llevar a la práctica la teoría necesitas un sistema. Lo necesitamos para casi todo. Tenemos una gran cantidad de conocimientos de muchas cosas, pero no sacas provecho de ellas, llegando incluso hasta perder ese conocimiento. De ahí la importancia de crear sistemas adecuados para trabajar esos objetivos y para poner en práctica muchas de las cosas que aprendemos. Te voy a poner un ejemplo. Yo este año me he propuesto leer un libro al mes, un libro relacionado con el desarrollo personal, libros que me aporten. ¿Cómo lo voy a conseguir? Bueno, me dije, leyendo un rato cada día, hasta ahí voy bien. La realidad es que hay días que leo y días que no. ¿Por qué? Porque no he definido en qué momento voy a hacerlo. No he analizado mi día y no he reservado un bloque de tiempo concreto para cada día. Siempre pienso de antemano, encontraré un momento y ya leeré. pero no siempre ocurre. Y cuando encuentro el tiempo, a veces pues estoy cansada, no tengo ganas o quiero hacer otra cosa. Entonces, ¿esto por qué pasa? Pues pasa porque o no te has comprometido lo suficiente con ese objetivo o no has definido las tareas o el cómo lo vas a hacer, el qué y el cómo. Y en este caso yo sé que es lo segundo y no lo primero porque sí que estoy comprometida con la lectura, pero no he definido cuándo la voy a hacer. No tengo las tareas específicas de mi sistema. No he mirado si cada día puedo leer a la misma hora o no, ni cuánto tiempo. Ahora lo tengo claro, ¿vale? Y también tengo claro que he de reflejarlo en algún sitio. Y como no puede ser de otra manera, pues será en el bujo. He pensado añadirlo al diario intersticial, añadir al comienzo del día la barra del tiempo y señalar el tiempo exacto que voy a dedicar ese día. Y hacer posible las páginas que quiero leer. El número de páginas. Que siempre será algo aproximado de entrada, ¿no? Porque no todos los libros se leen igual y yo tomo bastantes notas cuando leo. Y entonces he de ver cómo va yendo, pero sí puedo hacer una estimación. Pero bueno, ya veremos cómo me va. Voy a intentarlo hacerlo así durante este mes y bueno, ya les contaré cómo me ha ido. Y nada, esto es todo lo que les quería contar. Espero que este episodio te haga reflexionar sobre tu sistema y en caso de que no tenga, pues te ayude a crear los tuyos. Si quieres, puedes compartir conmigo y la comunidad de Vacía tu Bandeja cuáles son esos sistemas que te funcionan y si no estás en la comunidad, te invito a entrar. Te dejaré el link en las notas del programa. Y con esto ya me despido. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao. ¿Te ha gustado el episodio? Ahora compártelo en tus redes sociales. Anímate a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias organizativas. Puedes hacerlo uniéndote al grupo de Telegram Vacía tu Bandeja en la web vaciatubandeja.com y en iVoox. Y si tienes un Bullet Journal, únete al grupo de Telegram My Bullet Journal.